¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. 1562-1866. 1562-1866 o a través de las redes sociales. Te podés comunicar con nosotros y dejar tu consulta al contador Gabriel Esmale. Bueno, preparándonos para un fin de semana largo, querido amigo. Preparándonos para un fin de semana donde vamos a ver qué es lo que pasa. Lo único que ha pasado, por lo menos lo que hablamos ayer, donde... dijimos algunas cositas que hasta ahora venían siendo algunos cambios de nombres nada más. Uh-huh. Ayer tanto el nuevo ministro de Economía como el nuevo jefe de gabinete dieron declaraciones, ¿sí? Sí. Hablaron públicamente y lo único que podemos decir es que se perfila que va a haber más restricciones al dólar y seguramente va a haber algún que otro tema por el... sería haber control de precios, ¿no? Uh-huh. como para marcar algo. No se esperan, no se vislumbra medidas drásticas, medidas de golpe, vamos a llamarlo así. A ver, para que se entienda, nos imaginamos que va a haber un 2 dólares, es decir, un desdoblamiento, pero sin desdoblamiento oficial. Uh-huh. Y nos imaginamos que puede llegar a haber alguna que otra suba de tarifas, por decirlo de alguna manera, es decir, de baja de subsidios, pero tratando de impactar lo menos posible en el bolsillo, en lo que sería en el consumo. Uh-huh. Vamos a ver si este fin de semana hay algo al respecto. Bien, como noticias que tenemos o que han pasado, que han salido en estos días es... Sería una disposición del Banco Central. Bien, para si no nos vamos de tema. Dale. Digo, también más allá de lo que se va a comunicar en las reuniones que va a haber con empresarios y entidades y demás por parte del nuevo jefe de gabinete del ministro de Economía, me parece a mi criterio que también va a ser un termómetro de confianza económica a este equipo económico este fin de semana largo, ¿no? Ah, seguro. Es decir, si la gente se va o no se va, si se queda o no... A ver, ¿qué decisión toma la gente este fin de semana largo? No nos olvidemos que, todos los fines de semana largos del año, los argentinos se movilizan y gastan, vamos a llamarlo así. Exacto. Hay un promedio de lo que se viene gastando, vamos a ver si este fin de semana, pero... De acuerdo a algunos números, pre-reservas, vamos a poner ese nombre, si creo, reservas, me refiero a reserva hotelera, está claro, ¿no? Uh-huh. Sería un fin de semana donde, en principio, estaría acorde con lo que viene pasando con los anteriores. Bien, bueno, veremos qué es lo que pasa. Bueno, siga usted, dale, querido amigo. Vos sabés que salió una disposición en el Banco Central. Una disposición del Banco Central que ahora está conducido por Juan Carlos Fábrega, quien heredó, si bien él la firmó esta disposición, la norma... Estamos hechos pedazos. Sí, terrible. La verdad. Quien heredó esta norma de la gestión de Mercedes Marcó del Pon. Es decir, si bien Fábrega la firma y tiene el nombre de él, en la norma ya estaba escrita, vamos a llamarlo así. Esta norma, esta medida, rige en todos los bancos y obliga a quienes consumen en moneda extranjera con tarjeta de crédito, yo te diría que a un esfuerzo financiero extra, ya que deberán saldar la totalidad de su deuda en pesos, ¿sí?, al cierre del extracto, al cierre del resumen, uh-huh, para poder liquidar el pasivo en moneda extranjera. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a tratar de explicarlo. Esto significa que una persona que tiene en su resumen de cuenta bancario gastos en pesos y gastos en dólares no puede cancelar parcialmente sus gastos en pesos y sus gastos en dólares, sino que debe primero desembolsar el monto total de lo adeudado en moneda local, entiéndase pesos, y recién ahí el banco lo habilita a aplicar un pago parcial a lo adeudado en moneda extranjera. Uh-huh, uh-huh. Esta iniciativa indudablemente está buscando aplacar la demanda de dólares que surge del sector turístico ante esta sangría de reservas que está teniendo el Banco Central. Por otro lado, lo que está en la norma es que si lo adeudado en el billete norteamericano que se cancela en pesos, no se paga por completo, es decir, si cuando me viene el resumen, la parte de dólares, yo no lo pago por completo, sino que pago el mínimo y el resto me financio con la tarjeta, el interés que me van a cobrar está en el 17% anual en dólares. ¿Estamos? 17% pero en dólares, no en pesos. Ajá. Con lo cual es una tasa muy, pero muy, muy, muy, muy alta. Bien. Bien. Esto algunas personas que han viajado al exterior en estos días, algunos que están por viajar ahora, ténganlo muy presente porque esto ya está, rige a partir del día de ayer, con lo cual uno tiene que tener más plata, vamos a llamarlo así para que se entienda, ¿no? Por eso decimos un costo financiero extra, ¿sí? Para el argentino que tenga este tipo de gastos. ¿Cómo andamos? Bien. Bien. Vos sabés que para el año que viene hay dos cosas que son las que están marcando el termómetro, que es cuál va a ser la inflación y cuál va a ser el crecimiento que tenga la Argentina. Los pronósticos a esta altura del 2013 se dividen entre una continuidad del desempeño chato y que tiene la economía en su conjunto, a un, yo diría, empeoramiento con estancamiento y un pico de inflación más alto. Ajá. En las últimas semanas se ha moderado el ritmo de expansión monetaria, es decir, que la emisión de billetes que veníamos trayendo frenó, aunque en simultáneo se advierte una caída de la demanda de dinero. Ajá. Lo que explica que la inflación esté avanzando hacia un andarivel superior. ¿Qué estamos diciendo? Si bien para frenar la inflación se está frenando la emisión, los argentinos estamos sacándonos los pesos encima muy rápido. Uh-huh. Entonces sigue estando la inflación alta. Estas expectativas con los precios se alimentan de la aceleración de la tasa de devaluación del peso, es decir, no nos olvidemos que el dólar oficial ya está arriba de 6. Sí, sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, acá nos preguntaban recién la cotización del dólar y está 6.06, todo en alza, ¿eh? El dólar oficial, 7.27 el tarjeta y 9.94 el libre hasta ahora. Exactamente. A ver, repetimos, el dólar oficial... 6.06. Que le vienen sacudiendo, vamos a llamarlo sí, así, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Mucho más rápido. Es decir, si nosotros anualizamos la suba del dólar oficial... teniendo en cuenta lo que subió en los últimos dos meses, nos da arriba de 40, ¿eh? Sí, sí. No sé cómo anda con el blue, pero... Claro. Y la brecha que estaba en el 80, ahora se achicó un 60. Con lo cual, esto tiene que ver con una expectativa, indudablemente, de inflación, ¿sí? Con una expectativa de suba de precio, la devaluación del peso. Y a su vez, en las expectativas juegan las medidas que hasta ahora, hasta hoy, por la administración de Cristina, se han revelado en un primer momento, vamos a llamarlo así, como insuficientes, como para detener el ritmo de caída de las reservas. De esta forma, se está repitiendo así con una situación similar, parecida a lo de los años 80. La experiencia de esos años indica que el gradualismo en la política de cambio de divisas difícilmente lleve a resolver los desequilibrios del balance externo. En cuanto a la certeza del pronóstico para el 2014, depende en parte del éxito de algunas gestiones que ya están iniciadas por el gobierno, de las cuales el anuncio todavía no lo tenemos, pero es, por ejemplo, se sabe que hay un acercamiento con los holdouts que litigan en los juzgados de Nueva York, es decir, con esos fondos buitres. Sí, sí. Están. Hay un pequeño acercamiento, yo te diría que está muy cerca Argentina. Ahora, Argentina está más cerca de resolver algunos fallos internacionales, algunos fallos de impago que tiene en ese juzgado que se llama el CIADI. Argentina está muy cerca de cerrar la renegociación que tiene con el Club de París. Argentina está muy cerca de acceder a algunas líneas de crédito de organismos internacionales como el Banco Mundial, y todas estas cosas van a permitir morigerar la caída de reservas del Banco Central. Hay también otros factores externos, como pueden ser la magnitud de la próxima cosecha de granos, los precios, tanto de la soja como del maíz, y la evolución que tenga Brasil en el mercado. La disponibilidad de dólares para financiar la compra de importaciones es también otra restricción para el año próximo. En este último trimestre, ahora que estamos viviendo, el relajamiento del cepo importador, en especial para el sector automotriz, permitió que la actividad industrial se reanimara, pero de igual manera se aceleró la pérdida de divisas. A ver, para que se entienda, en el mes de marzo, abril, sí, o a principio de año, las reservas del Banco Central alcanzaban para pagar todo un año de las importaciones de la Argentina. ¿Qué significa eso? Que con las reservas que había, por más que no entrara un solo dólar, Argentina podía pagar un año de todo lo que le compraba al mundo. Hoy ese número es 5. ¿Qué significa? Que hoy 5 meses es lo que tiene de reserva Argentina para pagar las importaciones. Ajá. ¿Sí? Para que nos demos una idea de la magnitud, ¿no? Sí. Ahora bien, todavía tenemos en gran medida mucho de, vamos a llamarlo así, cambio de figuras, cambio de figuritas, y todavía no tenemos ninguna medida, algunas cuales esperamos que puedan llegar a salir el fin de semana, inclusive aunque sean light, ¿no? Pero, ¿cuál será la elección de del oficialismo para el 2014? El escenario optimista para el año que viene arroja por resultado un crecimiento modesto que está girando alrededor de 2 puntos del Producto Bruto Interno, o quizás un poquitito más, y una inflación que sería mayor de la de actual, pero que bien, no va a tener forma de espiral, pero va a estar muy cerca del 30%. Ese es el escenario optimista. La alternativa pesimista en esta economía es de una inflación más alta, más bien en torno al 35-36%, y de una performance económica muy cercana al estancamiento. No digo que la economía va a descender, sino que se va a estancar. En cualquiera de estos dos escenarios, las reservas en el Banco Central van a seguir declinándose, van a seguir cayendo, de continuar la actual política gradualista de devaluación del peso, con fuerte expectativa sobre el precio del dólar y presiones sobre el mercado cambiario. El futuro no es conocido y los pronósticos son proyecciones teóricas de lo que podría suceder. En el medio de todo esto, ¿qué tenemos? La acción de gobierno y los actores del mercado que pueden alterar cualquiera de las dos proyecciones en una u en otra dirección. Recordemos lo que pasó el día martes con el anuncio del día lunes, con el cambio de ministro de Economía, donde los mercados reaccionaron hacia la baja. Y el miércoles, producto del anuncio el día martes con la salida de Guillermo Moreno, que los mercados reaccionan hacia la alza, ¿no? Entonces, cuando existe optimismo sobre la capacidad de gobierno, sobre la gestión de la economía, las dificultades son más fáciles de afrontar. Pero cuando gana el pesimismo, es el momento que muchas veces se cumplen las profecías, ¿sí? Pero más bien esas profecías autocumplidas. Se proyecta un escenario de crisis, se supone la incapacidad oficial para afrontar las dificultades, que finalmente derivan en actitudes defensivas de los actores económicos y en fuerte ajuste de los precios. Ahora bien, ¿cuál va a ser, sobre fines del 2013, principio del 2014, la sensación que predomine, el optimismo o el pesimismo? No lo sabemos, pero hay algo que tenemos muy claro. Algún que otro ajuste económico, alguna que otra medida económica, tienen que venir y son totalmente inevitables. Bien, bien. Bueno, Gabriel, ahora sí, muchas gracias. Jorge, nos vemos el día miércoles. El miércoles de la semana que viene. Dale. El lunes no vamos a estar al aire, que tengas un buen fin de semana largo. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre. Veremos qué pasa este fin de semana. Iremos tomando nota durante el fin de semana para charlarlo el miércoles. Tengo una consulta de un oyente, si me... Dale, a ver. Permitís. Al 15 62 18 66 Nos preguntan acá, buen día, ¿cuánto cerró el dólar blue? Tengo algunos para vender, gracias. Y otra pregunta, dice, ¿somos un país grano dependiente? Sí, pregunta, totalmente. Totalmente, bueno. Y el dólar blue, ya lo dije, ¿no? Sí. 9.90 y... Sí, pero para Jorge, para. Sí. Ese dólar blue de 10 que vos estás dando... Sí, 9.94. Está bien. Sí. Ese dólar blue que vos estás dando... Sí. Es el dólar blue de, vamos a llamarlo así, Buenos Aires. Exacto. ¿Estamos? Sí. En Olavarría. Sí. En Olavarría. Sí. ¿Estamos? Hoy es día viernes, principio de semana. Sí. El dólar, si uno quería comprar, no vender, le digo a la gente, está claro, ¿no? Si uno quería comprar, se llegó a pagar 15 pesos. Ajá. Para que nos hagamos una idea. Y a partir de ahí le decimos al oyente, si bien el dólar blue está en torno a los 10 pesos, es cuestión hoy de negociación. Bien. Es decir, va a haber gente que esté dispuesta a pagar 10, 11, 12, como puede haber gente que no esté dispuesta a pagar el precio. Uh-huh. Hay que salir, caminar y buscar. Bien, bien. Bien, mi amigo. Bueno, Gabriel, muchas gracias ahora. Nos vemos, Jorge, hasta luego. Hasta el miércoles que viene. Ahí estaba Gabriel Esmale con la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 8 de la mañana, 24 minutos.